Y un saludo a los amigos de Black Circle y Rocío Peña, que estuvieron y van a estar con nosotros. Sí, un aplauso y todo lo digo. Te hablo.